hoy me ves todo roto y arruinado. ¿Cómo? Hoy me ves con el corazón lastimado. Que cuando iba a tu casa a buscarte, ¿qué? Todo mal. Mis amigos me pidieron para cerveza. ¿A quién? A mí, que soy una hembra. Yo, que soy... Aplauso, che, para los demás gratis. Chao, gracias.